Radio Ubrique. Deportes. Desde ya, y al menos la siguiente media hora, vamos a quedarnos con Tiempo de Deportes y con esta sintonía que nos anuncia, o os anuncio yo ya también, que vamos a quedarnos hablándoles principalmente de fútbol y del Ubrique Club de Fútbol Senior, que este fin de semana conseguía su tercera victoria consecutiva, segunda de ellas dejando su portería a cero. En este caso, la victoria fue frente al Olvera Club Deportivo por un resultado de 1-0 y con un tanto de Paco de penalti. Un partido competido por parte de ambos conjuntos, lo previsible, ¿no? En un duelo de rivalidad comarcal, como es el de Ubrique-Olvera, un Olvera que ya dio buena cuenta de su potencial durante la pretemporada con ese enfrentamiento en la Copa, y un Olvera que hasta el día de ayer pues transcurría por delante del Ubrique Club de Fútbol en la clasificación. Estaba con 17 puntos, ahora queda octavo y luego adelanta el Ubrique, que tiene 18 con los 3 puntos del día de ayer. De hecho, llegaba el Olvera sin haber encajado ningún gol en los últimos 4 partidos. Había ganado 2, había empatado otros 2 a 0 y 4 partidos sin que fuera perforada su meta. Lo consiguió Paco en el minuto 52, como decimos, de penalti. Un partido en el que estuvo muy disputado, muy intenso, con muchas segundas jugadas, poco juego asociativo, poco juego combinativo, más que nada porque ninguno de los equipos dejaba a su rival practicarlo. Gran trabajo del Ubrique Club de Fútbol, que se dejaba la piel en el campo y que se mete en la zona alta de la clasificación. Enseguida vamos a hablar de ello. Antes os cuento que esta semana pues tenemos muchas cosas de las que hablar y muy buenas, porque ya sí podemos confirmar que José Gutiérrez se ha proclamado campeón de su agrupación, campeón de Andalucía en ese campeonato de montaña. José Gutiérrez que estaba pendiente, ¿no?, de lo que pudiera ocurrir en Trasierra en la última cita. Finalmente, ya esto lo analizamos en los próximos días, pues todo salió de manera en la que José Gutiérrez pudo proclamarse campeón andaluz del grupo noveno de ese campeonato Andalucía de montaña de automovilismo. También hemos tenido campeonato provincial de carreras por montaña, con 4 podiums ubriqueños, alguno más también en ese Trail Cruz del Valle, que servía de campeonato gaditano de carreras por montaña. Digo algunos podiums más, como por ejemplo el de Javi Gutiérrez o el de Fran Pazo, pero dos corredores en este caso que están federados por Sevilla en el Club Running Way y que por tanto pueden disputar esa carrera evidentemente de Cruz del Valle, pero no optaban al campeonato provincial de Cádiz porque su licencia es de Sevilla. Sí consiguieron podiums en ese dentro de ese campeonato provincial pues Alberto Luis Sánchez, que bueno pues dio buena cuenta de nuevo, ¿no?, del potencial que o del buen estado de forma que atraviesa. Fue bronce absoluto, finalizó tercero en la carrera, por tanto bronce para él tanto en la prueba como en el campeonato provincial. Quien se lleva el oro de su categoría es Isaac, primero de Cádiz, veterano A. Alberto es de su categoría, pero no acumulan los premios. Rubén Torres se llevó la plata en el subcampeonato en categoría senior y Adrián García también fue subcampeón provincial en categoría junior. Todo ello junto al resto de resultados, al resto de cuestiones que se han podido dar este fin de semana, vamos a analizarlo en los próximos días, al igual que tenemos pendiente, por ejemplo, pues hablar con Francisco Panadero, que en el día de ayer firmaba un doblete que le servía a su equipo para empatar ante el filial del Racing de Santander. Lo dicho, eso a modo de resumen, a modo de previa. Hoy nos quedamos hablándoles de fútbol, como cada lunes, del Ubrique Club de Fútbol Senior. Y es que hay a quien le gusta más y a quien le gusta menos mirar la clasificación, todo ello cuando estamos en la jornada 12 de competición, pero lo cierto es que aquel que lo mire, le guste o no, pues la verdad que bueno, pues es más agradable ver dónde está el Ubrique en estos instantes que dónde estaba pues hace tres semanas, ¿no? Cuando coqueteaba peligrosamente con los puestos de descenso. Ahora séptimo con 18, sexto el Chiclana Club de Fútbol con los mismos 18 puntos y por arriba 21 tienen San Roque y ya en puestos de ascenso Chiclana Industrial y Tarifa, que le han ganado esta semana a los dos primeros, respectivamente, a Jerez Deportivo, que sigue líder con 24, y al Nueva Jarilla, que no ha aprovechado el tropiezo del Jerez Deportivo, y está con 23, segundo. Por debajo del Ubrique, un punto menos que el conjunto ubriqueño, tienen Olvera, Rayo Sanluqueño y Tesorillo, 5 menos tiene el Villamartín, y ya a 7 puntos, esos son 3 partidos al menos, pues está Bejer Balompié, que está fuera del descenso, Gédula, San José Obrero y Zona Sur, y cierra la clasificación el Puerto Real Club de Fútbol, que tiene un partido menos, al igual que el Villamartín. No se disputó el encuentro entre Villamartín y Puerto Real. Ahora contamos por qué, pero antes vamos a saludar a José Manuel Cadenas, técnico del Ubrique Club de Fútbol, que como siempre nos atiende muy amablemente cada lunes al otro lado del teléfono. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué hay? Bueno, pues partido intenso, partido competido, ¿no? El de ayer, quizá lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Lo esperado entre dos equipos, que eso sí, José Manuel, que lo dejaste y se lo dejaron todo en el terreno de juego. Sí, sí, muy contento por los jugadores, por el equipo, y nos hacía falta esta rachita de victoria, y muy feliz por ello, la verdad. Un partido, lo que preveíamos, un partido muy duro, muy disputado en segunda jugada. Los dos queríamos intentar salir en zona 1 con juego asociativo, pero sabíamos que iba a haber una presión por parte de los dos equipos. Y creo que estuvimos más acertados durante más tiempo, digamos. Empezamos muy bien los primeros 15-20 minutos, igual que el partido anterior con Puerto Real. Y después, igual que pasó ante Puerto Real, es algo que tenemos que corregir. Nos vamos un poco del partido durante 15-20 minutos y ahí apretó un poco más Olvera, así que es verdad que no hubo ocasiones claras por parte de ellos, pero sí con más acercamiento, no hundían un poco más en ABP, acciones defensivas y demás, pero después los últimos 5 minutitos de la primera parte es verdad que nos volvemos a meter otra vez, volvemos otra vez a dar con la teclita en el tema de la presión en bloque alto. Y empezamos otra vez a generar un poco más peligro y ya en la segunda parte hicimos un par de cambios en el descanso para que descansaran los chavales y creo que le volvimos a meter otra vez más intensidad y eso fue lo que nos llevó al gol, el penalti, el gol de Paco y creo que la segunda parte fuimos superiores, vamos, a nuestro rival, pero sí, un partido muy, muy competido y muy en la línea de lo que nos esperábamos. Venimos hablando de las bajas, ¿no? De lo corto que se te queda siempre las convocatorias por unas razones u otras, que ahora no vienen al caso, pero ahora ya a medida que se van recuperando efectivo, pues se ve la importancia, ¿no? De poder hacer cambio teniendo en cuenta que la intensidad va a ser al menos la misma. Eso no ha pasado, por ejemplo, en partidos, no sé, se me viene a la cabeza el del Rayo Sanluqueño, que al final un partido muy de desgaste y que la falta de fondo de armario pues hace que no pueda sacar nada positivo. Ayer sí que se vio todo lo contrario, ¿no? Sí, es lo que veníamos hablando, hombre, en jornadas anteriores, poquito a poco vamos recuperando efectivo que desgraciadamente hemos tenido mucho tiempo fuera, uno se pega 2, otro 3, otro 6 partidos o por lesión o por sanción. Ahora vamos recuperando a Manu Figueroa poquito a poco, ayer intervino unos minutos, también nos ayudó. Mario Chacón está ahí ya a las puertas, Jorge jugó la semana pasada, que lo habíamos recuperado después de 3 jornadas también, esta semana no pudo jugar porque estaba de intercambio en Francia. Uh-huh. En fin, poquito a poco vamos recuperando efectivo y claro, eso es muy importante, lo que decíamos antes, que le quita 6, 7, 8 y hasta 10 jugadores como nos han faltado en algunas jornadas y es muy difícil de competir así porque tú te pegas a lo mejor la primera parte compitiendo, pero la segunda al final el equipo rival va haciendo cambios y mantiene el ritmo y tú no puedes. ahora sí que es verdad que poco a poco vamos recuperando ese efectivo, pero sobre todo el equipo ha cambiado el chip, está compitiendo mucho mejor que jornadas anteriores, y eso es lo que está convirtiendo esta dinámica positiva en tan buena que nos hacía tanta falta. Uh-huh. Sobre todo eso, el cambio de mentalidad del jugador, del futbolista, que ahora sí que está compitiendo de verdad. Uh-huh. José Manuel, ahora es momento para decirle, oye, fijaros la de puntos que nos hemos dejado atrás por cuestiones de bajas, de sanciones y demás. No, vamos a ser inteligentes, no vamos a cometer los errores del pasado. Eso se le transmite, ¿no?, a los jugadores, ¿no? Pero no queremos mirar atrás, Rubén. Lo pasado está allá, y nosotros ahora ya a lo que viene. Sí, pero digo aprender, ¿no? De ya el partido de ayer y ahora ya pensando en cédula, que es el que tenemos ahora el viernes en Copa. Cuando te pone, dice que la cuenta del pobre no la malogre. Entonces, si te pone a hacer cuenta al futuro, no te sale. Y si te pone a mirar en lo de atrás, tampoco te va a dar nada positivo. Hay que centrarse en lo que tenemos, en el día a día, en ir entrenando bien, que cada sesión sea buena, que cada tarea sea mejor que la anterior. Y eso es lo que nos va dando poquito a poco lo poquito que tenemos. Y ya está, nosotros ahí pensando en el presente y sobre todo en el próximo partido. Siempre te pregunto por jugadores de manera individual, hoy te voy a preguntar por ti, José Manuel. Digo que estaba pensando que es satisfactorio para un entrenador ver a un equipo entregado de esta forma como lo está haciendo el Ubrique, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque estábamos de capa caída, ¿verdad? Hemos pasado momentos malos, porque a nadie le gusta perder tres partidos consecutivos como habíamos perdido nosotros, sabiendo que estábamos echándole muchísimas horas analizando rivales, intentando que las tareas fuesen buenas, pero veíamos que no había una buena dinámica, no se estaba trabajando al 100%, digamos, y a partir de Chiclana el jugador pegó un cambio de mentalidad grande, muy grande, y eso es lo que te llena, claro, porque tú ves que ellos creen en el mensaje, que creen en lo que tú estás trabajando, y al final te muy contento por eso, porque ves que los jugadores están implicados, que están ahí y que a pesar de las adversidades pues siguen trabajando, siguen queriendo, y eso te llena de satisfacción, porque al final lo que te lleva, ¿no? Tú trabajas y le echas la hora que le echas, pero para esto, para ver que el jugador está feliz, está contento con lo que se está haciendo, y al menos lo que yo creo, lo que estoy viendo reflejado en ellos en estas últimas semanas. Entonces muy contento con el cambio de mentalidad, con el cambio de chip, con la gana y la ilusión que le están poniendo, la verdad. Uh-huh. Contento por ello, del equipo. Qué difícil, José Manuel, hablamos siempre, ¿no?, de una liga en la que cualquiera le gana a cualquiera, qué difícil, por tanto, es sumar tres partidos consecutivos ganando, no es fácil, ¿no? No, para nada. Es muy difícil, muy complicado, porque todos los equipos, como decimos siempre, están muy preparados y... es muy complicado de sumar tres puntos hoy en día. No puedes mirar, cualquier equipo de los que está abajo te da la vuelta al marcador, te remonta un partido, te pinta la cara, como decimos nosotros, como tú no compitas. Pero está claro que el equipo que tenemos cuando compite bien, estamos siempre un poquito más cerca de algo bueno que de perder. Entonces, es la línea que tenemos que mantener, seguir compitiendo, no mirar atrás, seguir creyendo en lo que se hace y seguir intentando ser mejores que el día anterior. Y ya está, esa es nuestra mentalidad. Y así tenemos que seguir, poquito a poco, sin que nos caigan muy mal los halagos que ahora vengan, porque cuando estábamos mal, pues todos son palos y tampoco eran tan malos, y ahora pues tampoco somos tan buenos como decimos siempre, ¿no? Entonces, nada, seguir trabajando, mañana recuperar hoy, mañana ir preparando ya el partido de cédula, de Copa, y ya está, a pensar en el próximo partido. Uh-huh. Segundo encuentro, el de ayer con portería cero, José Manuel, se ha conseguido esa, verdad que, bueno, pues dos partidos, al final se ganan, que es lo importante, pero con solo un gol a favor, ¿no? Se ganan los dos partidos 0-1, 1-0, pero se ha conseguido, a falta de conseguir o lograr, ¿no?, ese acierto de cara a portería, sí que se ha conseguido esa solidez defensiva. Claro, no me gusta resaltar nombres de jugadores, porque al final esto es un trabajo grupal, ¿no? Por porque cuando marca no se pueden llevar todos los halagos delanteros, porque es un trabajo de todo el equipo, y cuando tengamos portería cero, pues tampoco te lo puede llevar el portero, porque es un trabajo de todo el equipo. El equipo está compitiendo muy bien, es verdad que Cristian lleva dos partidos bastante buenos, y nos está dando esa seguridad que requiere un equipo, pero también José Ángel y Meji, cuando han estado en la portería, pues lo han intentado hacer de la mejor manera posible, y también ha habido un momento en el que nos ha dado esa seguridad. Era simplemente el cambio de chip, el cambio de mentalidad. Ahora el equipo está compitiendo, y desde el delantero que hace una buena presión en nuestro primer defensa, y desde ahí hasta el portero. Entonces, todo el equipo está trabajando muy bien, todo el equipo está muy metido, muy concentrado, sabiendo que tenemos dos, tres cositas que son las nuestras, que nos hacen bien, y que si nosotros seguimos haciendo ese trabajo en esas cositas que nosotros sabemos que nos benefician, pues mientras mejor la hagamos y con más determinación, pues mejor vamos a estar seguramente al final del partido. En lo táctico, ¿ha habido algo que tú digas, José Manuel, o que hayáis cambiado o que ahora hagáis? Porque claro, el gran cambio es mental, ¿no? Desde un tiempo a esta parte el equipo se lo cree, en el sentido de que se cree que puede competirle y ganarle a cualquiera de la categoría. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero en lo táctico, ¿hay algo que hayáis cambiado vosotros o que ahora el equipo haya asimilado mejor y lo haga mejor? Digo, por tratar de explicar también un poco desde el punto de vista táctico estas tres victorias consecutivas. En estos tres partidos, verdad que coincide que hemos cambiado de sistema. Hemos cambiado el sistema, y coincide que son las tres victorias, pero no sé si tendrá algo que ver o no. También cuando cambias de sistema por la falta de efectivos que teníamos, entonces intentábamos ubicar al jugador de la mejor manera posible. Pero lo importante es que vayan afinando más en la metodología que nosotros intentamos implantar desde primera hora. Ser agresivo, llevar al rival a una zona determinada donde a nosotros nos interesa, y aquí ir con mucha determinación, y a partir de ahí no dejarnos doblegar, ¿no? Que seamos dominadores y vencedores en los duelos individuales, porque los duelos individuales son los que te llevan a la victoria colectiva. Entonces ahí sí que estamos afinando un poco más, estamos ajustando un poco más las líneas, ahora vamos siempre un poquito más con los cercanos, y a partir de ahí empezamos nosotros a que nuestro trabajo salga, que florezca, ¿no? Digamos, que salga a la luz. Es que antes no estábamos con esa determinación, o no llegábamos tan juntitos, no llegábamos tan bien, y teníamos muchos problemas. Cualquier equipo con dos pelotazos nos creaba una ocasión de gol, y eso no puede ser, ¿me entiendes? Eso no puede ser. Entonces sí que es verdad que hemos corregido un poquito eso, estamos ajustando más el tema de la presión alta, y somos más dominadores en los duelos, en bloque medio y en bloque bajo. Entonces, a partir de ahí, pues claro, hay menos gol en contra, hay más ocasiones a favor, porque recuperamos antes, recuperamos más cerca del área, y bueno, lo que estamos utilizando, el 3-5-2 que estamos utilizando, pues parece que ahora mismo está funcionando bastante bien. Por tanto, pues ahí nos quedamos de momento, ¿no, José Manuel? O bueno, tampoco no descarta volver a cambiar también un poco en función de los rivales. No es función de rival, sino nosotros tenemos una idea clara, sabemos cómo queremos jugar, qué es lo que tenemos que hacer, pero después, yo siempre digo esto, al final los esquemas son números de teléfono, esos son 3-5-2, 4-2-3-1, 4-2-3, da igual, la idea es lo que tiene que ser, tiene que tener jugador, y saber dónde tenemos, en qué zona tenemos que apretar, en qué zona tenemos que defender, cuándo tenemos que atacar, cómo tenemos que atacar. Y sobre todo eso, ¿no? El fútbol, eso. ¿Cuándo tengo el balón? ¿Cuándo no lo tengo? ¿Qué hago cuando recupero el balón? ¿Y qué hago cuando lo pierdo? Esos cuatro conceptos son los que tenemos que tener claro. Y a partir de ahí, pues es verdad que el jugador ahora lo está entendiendo mejor, y el equipo, bueno, se nota, ¿no? Se nota. Pero sobre todo, por mucho trabajo táctico que metamos, al final es la actitud del futbolista. Cuando la actitud del jugador es tan buena como la que están teniendo últimamente los chavales, te va a llegar resultado, porque el trabajo está ahí, la calidad está ahí, el jugador está ahí. Entonces tenemos que seguir en esta línea, no podemos salirnos de ella. Si no nos salimos de ella, nos va a ir mucho mejor que si volvemos a como estaba. estábamos antes. Sin ninguna duda. Sexto gol, por cierto, de Paquito, de Paco Pérez. Jugaban tercero, los que ahora son tercero y cuarto contra los dos primeros. Ganaron tercero y cuarto, lo que hace que se apriete un poquito más esa parte de arriba. Qué cerquita se ve ahora, ¿no, José Manuel, esos puestos de arriba? La cosa no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Me dirás tú ahora, ¿no? Es que es muy difícil, claro. Ahora tú tienes una salida fuera a Gédula, hablando solamente de la Liga, dejando a un lado la Copa. Uh-huh. El domingo tenemos una nueva salida fuera, muy complicada porque el Gédula ahora está apretando mucho, lleva varios partidos con muy buenos resultados, a excepción de este de San Roque, que perdieron 4-3, pero que llegaron a adelantarse en el marcador, incluso allí en el campo de San Roque, que compitieron muy bien, un equipo muy duro que compite mucho, entonces es complicado de ganar allí en Gédula. Pero bueno, nosotros vamos con esa intención. Si queremos estar mirando hacia arriba, como hemos dicho de primera hora, tenemos que ir pasito a pasito y partido a partido y punto a punto, y ya está. Y seguir compitiendo cada partido, cada momento, cada balón dividido, y ya está. Y es nuestra filosofía y nuestra forma de ver esto. Antes de preguntarte por ese doble enfrentamiento, ya lo has avanzado tú un poco, ¿no? Este viernes, 5:30 de la tarde, partido ida de la final de Copa frente al Gédula, el calendario que es caprichoso, ¿no? Suele pasar muchas veces, ¿no? Lo vemos en primera división, cuando hay jornada de copera, suele pasar, ¿no? Que siempre hay algún enfrentamiento que se repita a los pocos días. En este caso, Ubrique y Gédula se van a medir este viernes a las 5:30 en casa, en Ubrique, ida de la final de la Copa. El domingo será en Gédula el partido correspondiente a la 13ª jornada de Liga. Antes, como digo, José Manuel, antes de preguntarte por ese doble enfrentamiento, te quiero preguntar por la situación esa del Puerto Real B. Decías cuando jugasteis con ellos que el entrenador te había dicho que no sabía si era el último partido del entrenador al frente de este equipo. Lo que sí parecía, o al menos pueda parecer, es que puede ser uno de los últimos, ¿no? Porque no se jugó el encuentro entre Villamartín y Puerto Real B. Tampoco jugó el primer equipo del club puertorrealeño, que atraviesa un momento delicado. No sé qué sabes cómo, y no sé si te puedes aventurar un poco a cómo crees que se puede saldar esto. No lo sé, la verdad tampoco me compete a mí hablar de ello, porque yo no estoy cualificado para ello, porque es que no sé, no estoy allí dentro. Porque siempre escuchas cosas de escucha algo de lo que se habla por fuera, pero no, seguramente no tengamos idea de lo que pasa concretamente. Yo, sinceramente, yo no sé, y me puedo equivocar, pero yo no creo que el Puerto Real se deje perder así, de esa forma. No sé, yo creo, imagino, porque he visto también algunos comentarios de que iban a saldar la deuda que tenían con Federación o algo de esto. Pero no sé, Rubén. Unos te dicen que no, y otros se rumorea de que sí, que la pueden cerrar la deuda y el tema del tema arbitraje y seguir hacia adelante. Y los partidos pueden ver suspendidos, se darán como aplazados. No lo sé. Yo espero y deseo que así sea, porque, hombre, si a falta de 4 partidos que le quedaban, si se retiran, pues no nos viene bien. Esperemos que arreglen los asuntos que tienen ellos, y yo no me voy a meter ahí. Que lo arregle, lo solucione todo, y que puedan seguir hacia adelante, sobre todo por los chavales, porque se les veía hombre, con desánimo de lo que estaba ocurriendo, pero con ganas de seguir jugando y seguir divirtiéndose. Ojalá que se solucione todo y puedan jugar los partidos estos aplazados, y ya está. Vamos ahora con lo que está por venir. Una semana, yo creo, José Manuel, de la que le gustan a los deportistas, ¿no? Unos deportistas, en este caso futbolistas, por semanas como esta, ¿no? Doble partido, ida de la final de Copa, luego partido de Liga para tratar de continuar la racha. ¿Qué semana más? No sé si también dura, ¿no? También para vosotros, por muchas cuestiones, ¿no? De gestión de entrenamiento, de gestión de alineaciones, de gestión de minutos y demás. Pero en cuanto al aficionado, al jugador, una semana bonita, ¿no? Sí, hombre, una semana bonita, pues claro que sí. Ojalá que el viernes venga mucha gente a vernos, y porque tampoco una final de Copa no se juega todos los días, ¿no? Creo que es la primera vez que la juega el Ubrique, y ojalá que vengan muchos aficionados y disfruten del partido y nos den ese aliento que va a necesitar el jugador en el campo. rival muy duro, muy muy duro, muy veterano, un rival con muchas tablas, un rival que viene de hace poquito de Primera Andaluza. Entonces tiene un equipo muy compacto, un equipo, una defensa veterana muy fuerte, los duelos en el juego aéreo son muy potentes, jugadores como Chato, que es un especialista en eso, un centrocampo muy aguerrido, y arriba pues tienen velocidad también. Va a ser un partido complicado, muy, bueno, los dos partidos, pero hablando del de Copa, va a ser un partido complicado, muy disputado, y ojalá que podamos sacar un resultado positivo, porque nos lo vamos a tomar así, como un partido de 180 minutos, que nada se va a ganar y nada se va a perder en el primer encuentro, así que tenemos que ir con esa mentalidad, con pie de plomo, e intentar sacar el mejor resultado posible. Uh-huh. ¿Con cuántos jugadores vas a poder contar para estos dos partidos, José Manuel? ¿Y cuál es la idea que tienes en mente? ¿Jugar con los que mejor estén físicamente? ¿Rotar? No sé si guardarte algo para alguno de los dos partidos. No sé si le das prioridad a Copa o a Liga. Habrá minuto para todos los dos partidos. Uh-huh. Y hasta ahí, ¿no? Ya está, no te puedo decir nada. Habrá minuto para todo. Bueno, sí cabe reseñar, por ejemplo, que Monte, que viene a estar sancionado en Liga, sí que puede jugar el partido del viernes, por lo que esto no lo dices tú, ¿eh? Lo digo yo, que estoy desde fuera, sí que se presume que pueda jugar muchos minutos por eso mismo, ¿no? Porque el domingo no va a estar. Y bueno, la cosa es que vemos cómo a futbolistas profesionales, pues eso de semana con dos partidos, pues carga mucho para estos futbolistas que no se dedican profesionalmente a ello. Hay que jugar con esas cargas de trabajo, porque digamos que, no sé si a nivel de entrenamiento vaya a mantener martes y jueves, José Manuel. Bueno, no lo vamos a tomar un poquito más light que en esta última semana, por eso mismo, porque tenemos mucha carga de minutos con dos partidos en muy poco tiempo. Uno es el viernes por la tarde y el otro seguramente será el domingo por la mañana allí en Gerula. Entonces tendremos que tener que medir bien el tema de las cargas a nivel individual. Y con respecto a Montesi, pues lo recuperamos ahora para la Copa y va a jugar el viernes, jugará. ¿Hay alguno? Sí, dime. Tendrá el premio de poder jugar después de tres partidos y por otro lado pues intentaremos de que nos ayude en ese aspecto a descargar a otros jugadores que lo van a necesitar de cara al próximo evento. Pero vamos, nos vamos a centrar única y exclusivamente ahora mismo en la Copa. En el de Copa, ¿no? Ahora mismo queremos sacar un buen resultado y bueno, intentaremos de que así sea. Martes y jueves, mañana martes tenemos la primera sesión, que últimamente está haciendo un poco más de recuperación compensatoria y demás, con trabajos preventivos y juegos lúdicos para la cohesión grupal, que nos está yendo bastante bien. Uh-huh. Y nada, le meteremos un poquito de salida a balón el martes, y el jueves pues nos centraremos un poco más en el plan de partido que tendremos para el viernes. Uh-huh. ¿Alguno terminó ayer? Bueno, todos disponibles, ¿no? Todos los que estaban ayer están disponibles, ¿no? Sí, para Copa lo tenemos todo disponible en principio. Uh-huh. A ti también. No sé, que vaya alguno que se escarríe de puente. Te iba a decir que aparte también de la gestión, el reparto de minutos, también viene bien a nivel tuyo, ¿no? Como entrenador, seguro que internamente tienes esa espinita con alguno o algunos jugadores que diga, oye, pues este me gustaría darle más minutos de los que le estoy dando, ¿no? Y también puede servir para esto los dos partidos, ¿no? El tener dos partidos seguidos, ¿no? Sí, seguramente no estoy siendo justo con algunos chavales que se lo merecen y trabajan todos los días para ellos. Saben que hay compañeros que están en posiciones en donde ellos se identifican más, que hay compañeros que están teniendo mucho peso en el equipo, pero lo aplaudo desde aquí porque lo saben y siguen trabajando y me lo ponen cada día más difícil, y eso es bueno para el equipo. Mm. Ayer, por ejemplo, Álvaro Barce hizo una segunda parte muy, muy buena, muy buena, muy buena. Igual que en Puerto Real otro día, que a pesar de estar con un proceso gripal que venía el chaval, también nos dio 25, 30 minutos hasta que le aguantó el cuerpo. Y muy bien, entonces muy contento con los chavales que menos minutos tienen y que cuando salen con esas ganas y que nos ayudan tanto a poder competir, a poder estar ahí, ¿no? Claro, y una semana bonita también por eso, ¿no? Porque habrá momento para todos para que cada uno, ¿no? Pues pueda reclamar su sitio en el 11, con minutos como ya ha avanzado para todos en los dos partidos. José Manuel, hemos dicho, viernes a las 5:30 en el Antonio Barbadillo, ida de la final de Copa, nos sumamos también, ¿no? A ese llamamiento a la afición. ¿Con qué más? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Nada, como siempre, felicitar al equipo, felicitar a los chavales por el trabajo que hicieron ayer, por el trabajo que están haciendo, darles las gracias por el esfuerzo y la ilusión con la que están trabajando y nada, animarles a que sigan con la misma línea y, por supuesto, a la afición, llamar a la afición, hacer llamamiento a la afición de que lo necesitamos. Ayer estuvimos un poquito frío en ese aspecto, había poquita gente en la grada de los nuestros. Y necesitamos de ello, porque sabemos que es un puente, sabemos que es complicado, pero bueno, esperamos que la gente acuda al estadio y anime a nuestros jugadores, porque son muy importantes para nosotros. Pues esperemos que así sea. Enhorabuena por la victoria, José Manuel. Gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Y bueno, pues la semana que viene, el martes ya, hacemos balance de todo lo que acontezca en ese doble enfrentamiento entre Ubrique Club de Fútbol y Gédula. Gracias, José Manuel, lo dicho, un abrazo. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. El resto de días, todavía hasta el jueves, tenemos mucha tela que cortar. Digo, pues abordaremos el resto de resultados de los equipos de cantera, como por ejemplo la victoria por 2-10 del Benjamín A de tercera frente al Florida. También derrotas como la del Benjamín B de tercera, 6-0 ante Rota, o el empate del Juvenil de tercera ante el Rota Club Deportivo a domicilio, empató 1-1. Bueno, pues todas esas cuestiones, resultados también de los equipos de cantera del Cabu de Ubrique y todos esos apuntes que dábamos al inicio del espacio en los próximos días. Ahora, enseguida, en un ratito, llega Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más, que pasen un feliz resto de tarde. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feel. Tonight's the night. Let's live it up, let's live it up. I got my money, hey. Let's spin it up, let's spin it up. Go out and smash it, smash it. Like on my god, like on my god. Jump out that sofa, come on. Let's get off. Fill up my cup, drink. Mazel tov. Look at her dancing, move it, move it. Just take it off. Let's paint the town, paint the town. We'll shut it down, shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it.